busca es droga. Hey, perdé los click, hijos de puta. Yo, dame, huh. Let's go, baby. Tengo furia en el ropero, un 38 cromado y unas botas de vaquero. Siempre estoy dando vueltas viendo que pinta en el guero. Yo sí que sé escupirla como si fuese rapero. Ya no soy rapero, soy un bandolero, fucking mero mero, controlando el juego con todos los barderos. Rayas en el cuero, rayas en la mesa. Rezo por mi muerto, por mi gente presa. Tanta cosa cayó en mi cabeza. Papá, yo solo sigo haciendo suspirar la gente mala. Mi corazón valiente, ya me siento William Wallace. Estoy saliendo a flote si la droga me acorrala. Me lo crucé a ese puto y le robé hasta la New Balance. Contala, como quiera mamita. Pregunte por el barrio si suena bardero clica. Ya no puedo escuchar toda esa manga de marica que nombran a la calle y no saben qué significa. Me están esperando de vuelta los jefes de la tienda y yo no tengo tiempo pa' esa mierda. Normal que me molesta, si no se manifiesta nunca va a dar respuesta. Mi gran familia gangsta, hood, hood, hood, gente drogada. A todos esos barderos en busca de una granada. Hood, hood, hood, es necesario que esa puta no olvide lo que se aprende en el barrio. Hood, hood, hood, gente drogada. A todos esos barderos en busca de una granada. Hood, hood, hood, es necesario que esa puta no olvide lo que se aprende en el barrio. Hood, hood, hood, hood, hood, hood, hood.